La agrupación Hijos, Se llama Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio, esas son las siglas. Es una organización de derechos humanos, política, porque todas estas decisiones y ideologías y cosas que uno hace en la vida tienen connotaciones políticas, entonces, y no rechazamos eso porque creemos que somos hijos además de militantes políticos que tuvieron sus ideales, sus ideas, los defendieron y por eso los asesinaron o los desaparecieron. Nace en 1995, a partir de la adolescencia de los hijos de los desaparecidos que se empiezan a juntar, se encuentran en un campamento y surge la idea de armar una organización. No surge de la nada, surge de organizaciones de derechos humanos más viejas que se reunían desde la dictadura, como es Madres, Familiares, que fue el primer organismo de derechos humanos, que aún en democracia ya en 77 empezaban a nuclearse, a juntarse para pelear por sus hijos, sus parejas, sus hermanos. Fuimos aprendiendo de la lucha de nuestros mayores para poder armar nuestra propia agrupación. Cuando se armó nuestra agrupación, lo que tiene como característica es una agrupación de carácter abierto. Esto quiere decir que no es necesario tener algún familiar desaparecido para ser miembro de la agrupación. Si vos compartís nuestros ideales, si tenés las mismas miradas de lo que son nuestros puntos básicos, que tienen que ver con la lucha de nuestros padres, que tienen que ver con la reivindicación de sus ideales, que tiene que ver con la búsqueda de justicia, de identidad de nuestros hermanos que todavía no conocen su identidad y que viven creyendo que son otra persona, que fueron secuestrados como bebés o que nacieron en cautiverio, que buscamos los restos de nuestros papás desaparecidos. Si compartís todos esos ideales, podés ser parte de nuestra agrupación, aunque no tengas ningún familiar desaparecido. Y eso enriquece mucho a la agrupación, la verdad. Porque a veces nosotros tenemos algunas taras que tienen que ver con lo que nos cuestan los temas, porque nos afectan. Y entonces, estos chicos que por ahí no tienen nada que ver, tienen otra energía y otra capacidad de resolución.